Hola, escuchantes de Rock Entre Amigos. Como sabéis, yo soy Quique Maiden y a mi lado, a mi vera, como diría a lo mejor Dios ahí en el cielo, bueno, en este caso, Alberto, ¿qué sería? ¿A mi derecha o a mi izquierda? Porque, claro, a la izquierda siempre es el sendero maligno, la derecha el sendero bueno. ¿Dónde te colocas, Alberto? Yo siempre voy por el camino perverso. Cualquiera que sea, con un poquito a veces diablo, un poquito a veces ángel. Bueno, diréis, bueno, esta manera de empezar los programas tan diferente, tan raro. Bueno, la verdad es que este programa o esta presentación que he hecho ahora en un poco una especie de atraco a Alberto es simplemente una muestra o un inicio de serie, porque vamos a hacer una especie de lo que sería, pues si fuésemos Netflix, los lanzaríamos toda la hora, pero como somos más como HBO, pues vamos a lanzarlo poco a poco. Y vamos a presentar un poco una serie de programas que vamos a dedicar al diablo, por decirlo de una manera. Porque Alberto, en un principio nuestra idea, no sé si recuerdas dónde nació nuestra idea, nació haciendo el programa de Inner Circle, que se nos pasó así por la mente la idea del satanismo en el rock. Y eso hace ya unos 3 años, Alberto. Sí, Euronymous nos llevó a la cueva del diablo, se puede decir. Y yo me sentí como si formara parte de ese Inner Circle también, ¿no? Estuviera allí con ellos y me apasionaba la idea de ser rebelde y realizar actos terroristas musicales contra el mundo desde el punto de vista diabólico. Es algo que, Dios mío, suena a auténtico heavy metal. Y yo quisiera, que ya quería profundizar en esa beta, ¿no? Porque yo no había escuchado ningún programa que hablara de elementos diabólicos desde el punto de vista de la música, así profundamente, ¿no? Y es que es tan importante, todos los grupos, casi todos, no solamente del heavy metal, pero especialmente del heavy metal, pues tienen algún coqueteo con el diablo o algún coqueteo con algún elemento bíblico, tanto para bien como para mal, para criticar, para expresar, para identificarse, de muchas maneras, ¿no? Es un tema complejo, pero increíblemente atractivo y supone un gran reto, ¿no? Y yo creo que eran unos programas muy ambiciosos que tenía en mente y, hombre, son difíciles porque hay que estudiar mucho y hay que escuchar mucha música y ver dónde cuadra una cosa con la otra, pero bueno, creo que es un trabajo que realmente merece la pena llevarse a cabo. Correcto. Bueno, esta especie de presentación la quería yo hacer porque, claro, nosotros, Alberto, podíamos haber cogido, como se hace normalmente, una serie de temas, un setlist y dedicarle, pues, lo típico, ¿no? Pues Black Sabbath, que si Led Zeppelin con su famosa rumorología, con su, bueno, esa mansión que se le compró a Aleister Crowley, donde había hecho, bueno, sus sesiones a Aleister Crowley. Podíamos haber puesto, pues, bueno, típicas bandas de black metal, típicas bandas de hard rock, de lo que fuese. Pero claro, se nos hubiese quedado un programa primero muy sencillo y luego demasiado típico y escuchado 50.000 veces, ¿no? Y claro, a la hora de enfocar cómo coger este tipo de programa, hay que entender que una cosa es tocar el satanismo, por ejemplo, que realmente es un tema bastante concreto y que tampoco sería tan complicado porque el satanismo, ya lo escucharéis y lo sabréis, pues bueno, es algo relativamente moderno. Pero no es lo mismo que tocar el diablo en sí, ¿no? Porque el diablo conjuga tantas cosas que cuando empezamos a preparar los programas, teniendo la intención de grabarlo en uno, pues hay que decir que llevamos tres, posiblemente vamos por la mitad. Y que el mundo que estamos tocando es prácticamente inabarcable. Sí, porque además encierra dentro de sí diferentes perspectivas religiosas. No es lo mismo el diablo cristiano que el diablo en los protestantes. Incluso hay una vertiente que es nórdica, ¿no? A la cual siempre el cristianismo ha llamado diablo. Y yo creo que tanto los elementos nórdicos como el diablo también se conjugan. Y también, pues existen diferentes interpretaciones, incluso en la misma cristiandad, sobre la idea del diablo. Nos hemos dado cuenta de que hay, incluso ellos mismos, la Iglesia Católica no se pone de acuerdo en quién es el diablo realmente, ya que hay varios, quién es el príncipe de las tinieblas, no es lo mismo el anticristo, en fin, hay una serie de conceptos que pululan por ahí, que todos conocemos porque hemos visto innumerables películas, hemos leído cómics, incluso libros, etcétera, y tenemos una idea más o menos, pero realmente cuando vas profundizando te vas dando cuenta de que existe una neblina, misterio alrededor de todos estos conceptos, y bueno, pues nos hemos intentado adentrar en ellos y dotar de un poco de luz a la par que vamos poniendo temas relacionados, lo cual es un viaje que está resultando pues bastante entretenido. Bueno, como ejemplo, por ejemplo, hemos empezado con Megadeth, el tema Go to Hell, y vamos al infierno, o ir al infierno. Es como ejemplo, ¿no? Alberto, porque cuando sale este tema, este Go to Hell, que es en el año 89, tras editar el. Bueno, justo sería la época que iba a sacar el Rust in Peace, uno de sus mejores discos de Megadeth. Este tema está en la película Billy Ted, luego en un disco llamado Hidden Treasures, donde salen caras B, bueno, y canciones que han estado pues, haciendo versiones en bandas sonoras, se vuelve a sacar. Ya tiene un estilo muy cercano a lo que fue luego el Countdown to Extinction, que es la época más, podríamos decir, que ya va al terreno de heavy metal. Y aquí él, en esos momentos, refleja en esta letra, por ejemplo, que es un funeral donde el mismo muerto se está viendo de fuera y es un poco el reflejo de una persona muerta habiendo renegado de Dios, ¿no? Y acercándose al maligno, acercándose al demonio, al diablo. Bueno, eso ya escucharéis en los programas un poco esas pequeñas diferencias que dependiendo de cómo lo nombres es más cercano a una cosa o a otra. Pero es para ver la importancia de este personaje, lo que es el diablo, porque en esa época, por todas esas circunstancias que estaba pasando el mismo Dave Mustaine, pues en ese momento no estaba cerca de Dios. Y ya vemos hoy en día, lo que es Dave Mustaine, cómo reniega absolutamente de su forma de ser en los años 80 y gran parte de los 90, y hoy en día es un cristiano redimido, absoluto conservador de la rama más radical, y es uno de esos personajes que echa mucho la culpa al diablo, casi como un personaje físico y real, ¿no? Como una misma persona. En esta misma simbología, en este mismo personaje, puede cambiar tanto su perspectiva con él, ¿eh? Sí, incluso pues ha cancelado algunos grupos con los que iba a tocar, ¿no? Y por ejemplo, iba a tocar en Grecia en un festival junto a Rotting Christ, que son anticristianos, y dijo que no quería, ¿no? Que lo quería cancelar. O sea que es un cristiano, pero de estos de cruzada, ¿no? Sí. Y sorprende en alguien como Dave Mustaine, que ha sido un auténtico Sid Vicious del heavy metal, ¿no? Fíjate, para que le echara Lars Ulrich y compañía de Metallica, como tenía que ser, ¿no? Pues tenía que ser un pieza increíble. Sí, También me menudo acuerdo. demonio, ¿no? Tendría que ser. Sí. Me acuerdo también que tuvo problemas en Irlanda porque había hecho canciones a favor del IRA, en fin, que el tío era bastante polémico y allí donde había un problema, pues se metía, ¿no? Y yo creo que le pasa lo que a mucha gente, ¿no? Yo creo que hay muchos grupos, como por ejemplo de los más ligeros, ¿no? Como te puedo decir, Mötley Crüe, ¿no? Pues que se apuntaron a la moda del diablo sin saber lo que hacían, ¿sabes? Simplemente pues porque era la moda o porque molaba. Simplemente, ¿no? Pero luego cuando han ido creciendo y han ido viendo la verdad, pues a lo mejor algunos han tirado por otros derroteros y se han arrepentido de aquellos primeros años, lo que le ha pasado a Dave Mustaine. Sí, aunque esto que estamos hablando ahora mismo es todo improvisado y posiblemente en uno de esos Hellrea, que por cierto es el nombre que nos inventamos por el camino, sin pensarlo, me vino perfectamente a mí a la mente y se me ocurrió a final del primer programa que estábamos grabando, y la verdad es que ese título, Hellrea, le viene que ni al anillo al dedo, así que lo titularemos así a esta serie de programas. Pero Alberto, a mí me parece que es una especie de redención, es una especie de sentimiento de culpa. Y muchas de las bandas que han desfasado tanto, que han sido tan brutales en ese aspecto, en desmadre total, tanto de droga, bueno, lo que sería alcohol, drogas, bueno, lo que es lo típico, ¿no? El rock and roll star, ¿no? Más famoso a la hora de nosotros imaginárnoslo. Luego hay como una especie de sentimiento de culpa que a muchos de estos músicos, aquí podemos meter también perfectamente, por ejemplo, a Blackie Lawless de Wasp, pues luego se convierten posiblemente en los cristianos más radicales y que son los que más cortan el rollo al resto de compañeros en el rock duro, ¿eh? Bueno, en eso consiste también el ser maduro, ¿no? Y el crecer. A medida que vas cumpliendo años, te vas dando cuenta, reformulas, ¿no?, tu juventud, y te has dado cuenta de que quizás no tenías la sensibilidad para ver lo que podían pensar los demás o personas a las que has hecho daño, o con todos estos desfases, ¿no?, en los cuales solamente los grupos pensaban en su diversión y en su carrera, pues había más consideraciones, ¿no? Y yo creo que eso forma parte de la vida en todos, ¿no? Y cuando has sido un cantante de un grupo de heavy metal satánico, pues seguro que el cabra lo has hecho muchísimas veces. Y seguro que alguno pues se ha arrepentido, ¿no? Aparte de que con la edad nos volvemos todos, no hablo por mí, ¿eh?, porque yo al revés, pero muchísimos, hablo de un yo majestático, nos volvemos como más conservadores, ¿no? Sí. Con la edad. Es verdad, y a veces menos permisivos, ¿no? Incluso nos volvemos más rebeldes, pero en el aspecto más conservador, ¿no? No en el aspecto más liberal, por decirlo de una manera, en el sentido de permisividad, ¿no? A mí me da la sensación muchas veces que nos volvemos casi un poco más dictadores. Sí, bueno, está claro que cuando piensas algo y cuando vas cumpliendo años y un año tras otro se parecen, etcétera, no cambias tanto como en la juventud, pues se va reforzando, ¿no?, todo lo que piensas. Evidentemente la juventud es la edad del egoísmo, del hacer lo que te apetece y sin pensar en consecuencias, ¿no? Aquí cuando tienes ya una edad, pues piensas en las consecuencias, a lo mejor tienes hijos y sabes del valor de la responsabilidad, que de tus acciones depende más gente, y entonces relativizas un poco más y bueno, sí que te radicalizas en cuanto a los errores que has cometido y se los enseñas a los demás, ¿no? En eso sí se radicaliza uno con la edad. Efectivamente. Mira, para ver la importancia del diablo en nuestra sociedad, por ejemplo, bandas del gothic rock o del gothic metal, como es Revamp, una banda que actualmente no está en marcha, podríamos decir que utilizan el nombre del demonio o del diablo como un sentimiento propio, prácticamente una enfermedad, ¿no? Y es que cuántas veces hemos nombrado, pues, tengo el diablo en mí, o cosas de este estilo, para a veces reflejar lo que sería una enfermedad o una forma de sentirse, ¿no? Ahí la importancia de este personaje en la sociedad, ¿no? Este diablo o demonio o Satán o Lucifer, como hablaremos, pero qué importante es ese aspecto para reflejar pues la parte maligna incluso de lo que es la salud, ¿eh, Alberto? Sí, ¿cuántos problemas a lo mejor de esquizofrenia han sido catalogados como satánicos a lo largo de la historia, sobre todo en la Edad Media? ¿Cuántas personas que han caído en una locura más demente habrán sido a lo mejor catalogadas de satánicas, ¿no? ¿Cuántas personas a lo mejor que han querido rebelarse ante un poder feudal injusto han sido catalogadas de satánicas por interés, ¿no? Hay una película de Ken Russell que se llama El Diablo o las Diabólicas o algo así. Es tremenda porque te habla un poco de la unión entre el poder político y el religioso y cómo se utiliza el rollo del satanismo y de colgar a todos los satánicos para bien propio, tanto de los gobiernos como de los reyes, como del obispo de turno, ¿no? Que quiere poder, en este caso era Richelieu. Entonces, el satanismo ha sido perseguido, ha sido denostado, y creo que con el paso del tiempo ha habido cierto encanto por cierto encanto y cierto ánimo de rebeldía en los jóvenes por el diablo, porque supone una rebelión no solamente religiosa, sino sobre todo contra el poderoso. Y las personas que se sienten en una sociedad que están como apresadas, que están como doloridas, que están sin libertades, muchas veces lo único que les queda es rezar al diablo porque Dios les ha abandonado, ¿no? Entonces es muy normal, ¿no? Que esto haya pasado en los jóvenes durante el siglo XX. Con la música a partir del punk, con el heavy metal, porque es una especie de rebeldía, ¿no? Ante el status quo y de una manera muy, muy romántica, ¿no? Eso yo creo que hemos hablado en numerosas ocasiones de este aspecto en estos Hellrea. Efectivamente. Bueno, vamos a escuchar un ratito a Revamp, banda de Floor Jansen, que fue la banda que fundó después de After Forever y antes de que entrase en Nightwish. Pues bueno, tras la entrada en Nightwish, pues prácticamente esta banda ya dejó de existir. Una grandísima banda que va a encantaros, así que vamos a escuchar este Here Is My Hell de estos Revamp. De enfocar estos Hellrea, claro, ¿cómo reflejamos todo esto de lo diabólico, toda esa influencia musicalmente? Pues bueno, a la hora de reflejarlo, queríamos abarcar la máxima cantidad posible de estilos y que no solo quedase en un setlist de black metal, ¿no? Porque claro, está claro que el black metal es la música que refleja mucho mejor que ninguna, pues el lado diabólico, el lado satánico, el lado pagano. Ya veréis cómo el paganismo es importantísimo para la evolución de lo que sería el ser maligno o de la opinión que tenemos hoy en día respecto al maligno, al diablo, a todo ese personaje, a toda esa jerarquía que hablaremos durante esos programas. Y claro, Alberto, estamos intentando dar un repaso prácticamente de todos los tipos de rock que existen podríamos decir, en el mundo, porque incluso puede ser que el movimiento más folk o más rock normal puede ser con el trasfondo más satánico y, sin embargo, elementos del black metal o grupos de black metal son absolutamente todo lo contrario y son lo más cristiano posible, ¿no? Entonces, ese abanico estamos intentando darlo y creo que de momento, pues bueno, lo estamos logrando, ¿no? Sí, has puesto bandas que a lo mejor eran cristianas y tenían una pinta de satánica y hablan de términos satánicos. Y luego hay otros que a lo mejor salen con su guitarrita y empiezan a darle a la guitarra en plan hippie y no veas lo que se están contando, ¿sabes? En fin, que las apariencias engañan. Hay grupos, la verdad es que de todos los estilos, con todas las características. Los hay que se lo creen más, los hay que se lo creen menos. Es muy divertido y sobre todo descubres un montón de música y banda, y además que lo vamos uniendo por temas, ¿no? Porque según vamos hablando a lo mejor de un demonio, pues ponemos un tema que una banda ha dedicado a ese demonio, ¿no? O sea que todo tiene un sentido y hace a los programas que tengan una coherencia bastante buena. Claro, porque en parte queríamos hacer una especie de continuación al que hicimos sobre el vampiro, por ejemplo, que nos adentramos incluso en el aspecto histórico, antropológico, un poco filosófico, ¿no? Del ser vampírico, lo uníamos con bandas, con esa filosofía o con ese concepto o temática. Y en el fondo, el vampiro, si analizásemos ese tipo de programa y ese personaje, Pues perfectamente podría ser un programa paralelo o un spin-off a estos Hellrea que estamos realizando. Pues sí, habría que reformularlo, ¿eh? Habría que meterlo en Hellrea, porque el vampiro es un demonio y Drácula es un príncipe del infierno, ¿no? Entonces, pues bueno, es cierto que debería ser incluido. Es, sin duda alguna, un personaje oscuro y digno, ¿no? Príncipe de las tinieblas y digno hijo de Satanás, claro que sí. Sí, claro, parece uno de sus vástagos en el fondo, ¿no? Aunque, claro, es un personaje surgido o modelado hacia un lado un poco más romántico por circunstancias, siendo un ser súper salvaje. Pero si analizamos bien a ese personaje, que es lo que hicimos en ese especial Vampiros, pues realmente sí que es un tipo de ser que tiene todas las connotaciones de ser un perfecto hijo del infierno. Y podríamos haber, sin darnos cuenta, haber empezado estos Hellrea ya de una manera inconsciente, tanto con el especial Inner Circle, con el especial de la evolución del black metal noruego y con ese vampírico, y también con el que hice yo con José García, con Jesús de Nazaret, ese especial sí. Jesús de Nazaret, que bueno, sí, sí. Vamos a ver, es el defensor, ¿no? Es el luchador y el enviado de Dios aquí en la Tierra para convertirnos al cristianismo y alejarnos lo máximo posible pues de ese Satanás, ¿no? Antiguo amigo de Dios, o de Lucifer, el ángel predilecto de Dios, ¿no? Hablamos en los mismos términos que ese programa. Aunque pueda parecer una herejía, sí. Yo creo que ese programa podría pertenecer perfectamente a esta colección de los Hellrea. Además, me gusta mucho ese programa porque tenéis un acercamiento muy histórico, muy realista. Aprendí un montón con él. Está fenomenal ese programa. La verdad es que, si no lo habéis escuchado, yo lo recomiendo. Es tremendo, ¿no? Y existe... Además, también pusisteis un montón de grupos que iban relacionados a medida que ibas hablando con los temas descritos. Y realmente, pues es la otra cara de la moneda, pero se sigue hablando de lo mismo, ¿no? Al fin y al cabo, pues la idea de Dios y Satán van increíblemente unidos y forman parte todos ellos en su lucha de un todo. Mira, para que poner un ejemplo, vamos a meter a una banda cristiana, luego eso voy a hablarlo contigo un poquito, ¿no? En este aspecto. Vamos a meter a los Cage, una banda que parece que no sea cristiana, pero cuando analizas sus discos, si es que, bueno, realmente el nombre es Jaula en español, Cage, tienen un disco que para mí es el mejor disco que han editado, que es el Hell Destroyer. Es un disco conceptual sobre el apocalipsis. Y hay que decir, Alberto, que estas palabras que estábamos hablando fue 2 días después de haber grabado el Hellrea especial Apocalipsis. Y claro, bueno, este tema es uno de los que tenía que haber metido y se me quedó fuera. Porque hay que decirle a la gente que estuvimos prácticamente grabando 3 horas ininterrumpidamente y nos quedamos cortos, ¿eh? Sí, parecía que se iba a abrir la tierra y nos iba a tragar. Además, lo estamos haciendo mientras las bombas caen en Europa, mientras nos hablan de conflictos nucleares. Así. O sea que bien ambientadillos sí que estamos. Bueno, el concepto mundial, el concepto social lo tenemos. Hambrunas, temporales, destrucción. Joder, nos están dando todas las connotaciones para hacer estos Hellrea inconscientemente. Y es algo que teníamos ya en mente hace un montón de tiempo. Que sí que es verdad que no es fácil encararlo, ¿eh? A la hora de cómo hacíamos estos programas, ¿eh? Y están saliendo también un poco de manera un poco inesperada, ¿no? Porque también nos estamos abocando a estos Hellrea un poco a la aventura también, ¿eh? Sí, es una aventura porque, bueno, nosotros, nuestra intención es aportar un poquito de luz, pasarlo bien mientras escuchamos música y aprender y comprender un poquito más qué hay detrás de la música y por qué es tan importante el apocalipsis. Y el apocalipsis, hemos llegado a la conclusión de que está en todos los lados, ¿no? Es una idea muy poderosa que yo creo que acompaña a la humanidad y a los artistas, ¿no? A los artistas el apocalipsis, no solamente de músicos, no sé, sino de cualquier otra índole. La verdad es que es una idea súper poderosa. Y bueno, yo creo que nuestra intención es la de pasarlo bien y aprender, escuchar buena música y pasar un rato entre amigos hablando. No somos grandes estudiosos del tema, aunque nuestros libros hemos leído para poder hablar un poquito, informarse y coger apuntes y todo. No podían ser muchísimo más intensos, pero bueno, yo creo que no sé, yo no he escuchado por lo menos ningún podcast, ningún programa que de una manera así te esté contando las circunstancias que pasaron alrededor de ciertos temas o términos, ¿no? Como el diablo o el apocalipsis. Y realmente, pues las bandas, algunas de ellas se lo toman muy en serio. Y si nos gusta la música, creo que estos temas deberíamos por lo menos conocerlos un poquito. Efectivamente. Bueno, escuchamos este Beyond Apocalypse del Hell Destroyer, de los Cage, con Sean Peck a las voces, bueno, podríamos decir uno de esos discípulos de Rob Halford, un auténtico animal, aunque a mí a veces me parece que se pasa en exceso con esos agudos. Pero continuamos un ratito más hablando y, bueno, comentando lo que están siendo estos Hellrea. It's over, the end times have now come and gone. Smoldering cities still burning, but in the distance the breaking of dawn. Crawling from wreckage, survivors uniting, we rise with glory and steel. Inside us we're changing, evolving. The fighting is A la hora de enfocar estos programas, claro, es que es un aspecto tan, tan grande que realmente el mundo del diablo, del satanismo, del cristianismo, utilizando pues esta imaginería que es el mal, ¿no? Que es Satán, es pues bueno, Lucifer, Belfegor, todos esos demonios, todo ese personaje, los cuernos, el rabo, el color rojo, el fuego. Es que es todo tan potente, es todo tan brutal, que es normal que llame tanto la atención dentro del heavy metal. Y claro, a la hora de nosotros enfocar cómo hacer estos Hellrea, nos dimos cuenta que con un programa no podíamos hacerlo como fue el del vampiro. Ya imaginemos que el vampiro, que es un personaje en sí, nos ocupó un programa de prácticamente 4 horas y pico. ¿Cómo íbamos a enfocar esto que tiene un concepto tan brutal con tantas variantes? Era prácticamente imposible. Entonces, pues bueno, poco a poco, a medida que íbamos grabando, estamos haciendo una serie de programas, cogiendo conceptos concretamente en cada capítulo. Por ejemplo, al principio, el primero es una especie de introducción de lo que es la evolución y la historicidad, incluso lo que es la jerarquía un poco diabólica, bueno, todo ese tipo de, para hacer un poco de entrada a ese programa. Y el segundo lo dedicamos pues prácticamente al infierno, ¿no? Así que nos dejamos un poco el apocalipsis para el tercero. Y no sabemos realmente los que nos pueden quedar por delante, así que perfectamente podríamos hacer... Estamos haciendo chanzas y bromas en el primer programa, hablando de que si igual decíamos 666, y en cómo nos encantemos, un poco, nos quedamos cerquita, ¿eh? Bueno, esto es un viaje al inframundo, y vamos abriendo una puerta, ¿no? Y a medida que vamos abriendo las puertas estas del infierno, pues vamos descubriendo nuevos mundos y vamos expresando y comentando, ¿no? El viaje no tengo ni idea de cómo nos va a salir, por dónde vamos a llegar, pero sí es cierto que mientras estamos andando, se hace camino al andar, sí. Y lo vamos haciendo bastante bien. Entonces, vamos a ver dónde nos lleva, ¿no? No tenemos el número exacto, aunque sospechamos que terminará el 6. Sí. Y bueno, pues oye, mientras vengan cayendo los temas, pues es algo bonito, ¿no? Porque además hay para aburrir. O sea, yo creo que de cada... Es que los programas nos hemos dejado en el tintero muchísimo. Teníamos preparadas más hojas para seguir hablando. Sí, sí, sí. Estamos enfermos, Quique. La verdad es que hablamos 4 horas y aún nos apenamos de que nos hemos dejado cosas fuera. Así es. Y bueno, sí que es verdad que es un galimatías brutal, ¿eh? Cuando empiezas a leer, empiezas a informarte, la cantidad de opiniones, de filosofías dentro de este mundo oscuro, la cantidad de variantes, cómo ha ido cambiando durante estos prácticamente 2.200 años, 2.300, porque hay que añadir que, bueno, todo esto del ser o de los diablos, de los demonios, viene de antes, ¿no? De ese año cero. Y a la hora de enfocar este tipo de programas, de informarte, de documentarte, para mí hay dos cosas, una buena y una un poco mala, ¿no? La primera es que realmente la cantidad de información y de... ¿cómo decirte? De enriquecimiento personal que puedes tener es brutal, no porque te creas o dejas de creer, sino porque realmente es un tema que te hace mucho pensar en la humanidad en sí, en lo que es la sociedad y en lo de si podría existir o no ese personaje maligno o no, ¿no? Y si realmente es el ser humano el que es maligno, no. En esta serie de programas creo que es una de las cosas que más nos está haciendo reflexionar. Y yo, no lo creerás, Alberto, pero me he comido mucho el tarro en ese aspecto filosófico, ¿eh? Si realmente el mal está en nosotros por naturaleza, que es algo que hemos tocado y que lo dejaremos para que la gente lo escuche. Pero, por ejemplo, es una de las cosas filosóficas que a mí más me ha dado a la cabeza, ¿eh? Sí, es uno de los grandes temas de la humanidad y para poetas. Y es algo incomprensible, ¿no? El encontrarse con la idea del mal es algo muy perturbador. Y como hay personas que están imbuidas en el mal, es algo que realmente no comprendo desde que era niño. Ahora estamos con el tema de la guerra. Vamos a nombrar a Putin, pues por nombrar a alguno. ¿Cómo una persona puede llevar sobre sus espaldas la muerte y la destrucción, ¿no? ¿Con qué justificas eso? Es algo realmente inconcebible, ¿no? Que alguien tenga la fuerza moral para ponerse sobre las espaldas tanta destrucción y sufrimiento, desastres. Y es algo que yo creo que tiene detrás suyo pues un montón de estudios psicológicos, éticos, antropológicos, sociológicos, religiosos, históricos y por supuesto la filosofía, ¿no? Es una característica que es forma parte de la humanidad y nos habla de nuestra forma de ser, ¿no? De todos esos aspectos negativos, más allá de los siete pecados capitales, ¿no? Yo hablaría también del maquiavelismo político, ¿no? El egoísmo personal, las psicopatías, la ética, ¿no? Los principios morales que tenemos cada uno, en fin. Eso todo también es relativo, ¿no? Porque aquí hemos aprendido que los satánicos ven el mundo desde otro punto de vista, ¿no? Que los cristianos, porque para los satánicos el realmente malo es Dios, ¿no? En fin, hay una serie de consideraciones muy complejas y para mí es uno de los grandes temas de la humanidad, por supuesto. Efectivamente, y simplificando un poco ese concepto, el concepto del mal y la forma de actuar de tanto del bien como del mal, que eso, por ejemplo, en el Apocalipsis puede ser un programa en el cual desarrollamos bastante eso, la sensación que tenemos mientras estamos grabando estos Hellrea es que el mal, ese poder oscuro, actúa en las sombras, es manipulador, es discreto. Y sin embargo, el bien es directo, es completamente poderoso y cuando actúa no mira pelo, ¿no? Es una manera de actuar absolutamente brutal, ¿no? Y es algo que en la sociedad en parte lo estamos viendo, ¿no? Porque, por ejemplo, en la guerra que está en estos momentos sucediendo, cuando estamos grabando esto, te da la sensación de que realmente el poder que tienen algunos seres en la Tierra es excesivo y tienen el derecho de dar y quitar la vida a quien quieran. Y ya no hablamos desde el punto de vista, por ejemplo, de Putin, ¿no? Podemos hablar de cualquier personaje que ha mandado en los últimos, bueno, desde la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, que hemos estado a punto de tener dos o tres guerras mundiales perfectamente, sin que nosotros nos hayamos enterado. Y claro, ¿cuánta gente actúa con el sentido de la justicia, pensando que está haciendo el bien, o creyendo, o haciendo sus creencias? ¿Cuántas sectas han sido apocalípticas y han muerto un montón de gente por esas creencias? ¿Cuántas? Es que podíamos hablar de tantas cosas y mucha de esa gente ha muerto en nombre de Dios y ha actuado en nombre de Dios, y otra gente, pues quizás sí tienen un pensamiento mucho más poderoso, quizás filosóficamente un poquito más diabólico, pero que sin embargo no podemos achacarlo a las fuerzas del mal o al Satanás en sí mismo. O sea, que es un tema tan ambiguo, tan, no sé, que tenemos tan al día a día a la vez y con tantos puntos de vista diferentes, que yo creo que estos Hellrea a nosotros lo que nos está haciendo es dar o pensar o enriquecernos de puntos de vista tan diferentes que quizás lo que está pasando hoy en día, pues sí que realmente nos hace pensar mucho. Y creo que nos está viniendo bien en parte estos Hellrea a nosotros personalmente para ver un poco desde una perspectiva más distante todo lo que está ocurriendo y quizás analizarlo también de una forma diferente. Mira el caso de la Biblia, ¿no? Y las revelaciones del Apocalipsis. Parece que te está hablando de la situación actual, ¿no? Con un Nerón déspota que gobierna con mano de hierro y trae, pues, una destrucción sin parangón, trae muerte, trae injusticia y cómo tienes que luchar contra ello, ¿no? Hoy en día, pues puede pasar lo mismo, ¿no? Con estos totalitarismos sedientos de imperio. Bueno, es increíble cómo la historia nos va enseñando, nos va dando enseñanzas, que la historia se mueve de manera cíclica. Vamos avanzando como en una onda que va para arriba, para abajo y va haciendo círculos. Y realmente el ser humano no aprende. Parece que estamos todavía en el mismo estadio en el que estábamos en el año 2 después de Cristo, ¿no? Eso sí, con más tecnología, pero nada más. Seguimos sumidos en el caos, en el mal, en el dolor y en la lucha de los imperios. Realmente no hemos aprendido. Todavía no nos hemos trascendido a nosotros mismos. Efectivamente, los imperios han cambiado. Antiguamente eran naciones, eran reyes, eran emperadores y hoy en día son en el fondo empresarios, porque la política pues no dejan de ser empresarios, intereses de multinacionales, intereses de países por el tema económico y no social, por el bien de sus ciudadanos. La palabra adecuada para eso es poder. El poder corrompe. Y el poder, no nos olvidemos que puede ser religioso, político, social, puede ser de mucho tipo. Y creo que el diablo es un reflejo que ha querido dar, desde el punto de vista religioso, cristiano o judío, incluso islámico, pues bueno, han querido simbolizar todas esas palabras en el mismo diablo, en ese personaje con cuernos, con rabo de color rojo, con ese tridente. Y yo creo que es uno de los reflejos más visibles, con esa imaginería más potente de lo que quieren simbolizar. Y sin embargo, Albertito y yo, escarbando en ese personaje, pues yo creo que mi sensación es totalmente la contraria. Espero que disfrutéis de estos Hellrea en ese aspecto. Creo que son programas que os van a enriquecer bastante. Tocamos mucho el tema histórico, tocamos mucho el tema filosófico, mucho el tema religioso desde mucho punto de vista, pero siempre utilizando ese concepto para poner música, que creo yo que es lo importante, ¿no? Y es en parte lo que queremos hacer en Rea y en estos Hellrea, ¿no? Y es la música conceptualizarla, o sea, darle un trasfondo más importante de lo que es. No solo es un disfrute auditivo, ¿no? Muchas veces tenemos que leer, muchas veces tenemos que pensar, y la música no tiene por qué no ser parte de ello, ¿no? La música también nos tiene que hacer reflexionar, pensar, y no quedar con un mero, pues bueno, un mero ocio o algo lúdico, y que sea algo un poquito más importante en ese aspecto, ¿no? Hombre, el arte entretiene, pero el verdadero arte nos pone más allá de nuestros límites. Nos hace sentirnos incómodos a veces con nuestras propias mentiras y verdades con las que vivimos, ¿no? A veces el arte más verdadero nos pone contra la espada y la pared. ¿Cuántas canciones nos han cambiado la vida? A mí muchísimas. Y me han hecho comprender cosas que no he podido comprender leyendo libros. La música tiene un sentido artístico transformador, además que es invisible, se mete dentro de ti y no sabes cómo ni por qué te transforma. Y es cierto lo que has dicho. Se trata de contextualizar, porque contextualizando vemos el sentido que tiene todo. Es una forma de comprender todo como un todo precisamente, y valga la redundancia, y aprender de cuál es lo que hay alrededor de los mensajes implícitos en las letras de los grupos, ¿no? El por qué están hablando así, cantando así, tienen esa rabia, tienen esa tranquilidad, cómo lo hacen y por qué, ¿no? Yo creo que ese es el objetivo último de estos REA. Y además, pues si nos echamos unas risas por el camino, pues también, aunque es cierto que también nos están quedando unos programas pues muy filosóficos, Sí. ¿no? Estamos hablando mucho de temas muy profundos y es que no es inevitable, ¿no? Porque es que el tema da para ello. Efectivamente. Bueno, ¿cuántas veces una canción nos ha cambiado el estado de ánimo? ¿Cuántas veces una canción o un grupo nos ha hecho querer leer algo, querer ver una película? O al revés, cuando leyendo nos ha interesado a lo mejor una banda porque ha tocado algo que a nosotros nos gusta, pues ese tema, ¿no? O ese concepto. Pues bueno, todo eso lo estamos utilizando y lo estamos volcando en estos Hellrea. Y bueno, Alberto, esto era un programa de presentación, vamos a ir parando ya. Vamos a meter dos temas últimos. Vamos a meter a Wattain, el tema Furor Diabolicus. Wattain posiblemente es la banda ejemplo hoy en día de banda satánica. Posiblemente es una de las bandas que encabezan todas las listas, ¿no? Como banda satánica, aparte de que musicalmente son un auténtico torbellino de black metal, de ese black metal más blasfemo, anticristiano, bueno, pues son la banda referencia para la mayoría de gente hoy en día. Vamos a escuchar este Furor Diabolicus del Trident Wolf Eclipse, discazo de los Wattain, y ya pasamos a despedir este programa. Yeah. Bueno, a la hora de enfocar a todos estos Hellrea, vamos a despedir ya este programa de una manera un poco sarcástica y humorística. Porque claro, el humor tampoco nos puede faltar, y estos Hellrea, aunque hayan sido relativamente muy filosóficos y relativamente serios, pues bueno, el humor también tiene que formar parte de todo esto, ¿no? Hombre, el diablo tiene muy buen sentido del humor. Tiene cola el asunto. De todas maneras, mira, imagínate, yo leyendo una entrevista hace tiempo, una entrevista que sería sobre el año 2003-2004, cuando Abad formaba todavía parte de Immortal, que le hicieron una pregunta como, ¿cómo recuerdas los inicios de Immortal? Y él dijo, pues bueno, recuerdo estar por la calle bebiendo alcohol, escupiendo fuego y alabando al diablo. Ese fue su recuerdo de lo que fue para él sus inicios en Immortals, esos primeros años en Immortal. Y realmente lo que estaba reflejando aquí Abad era la rebeldía de la juventud en la sociedad escandinava. Y lo utilizaron pues, por esos tres medios, ¿no? Un poco podríamos decir que el alcohol para desinhibirse, ¿no? Y para la festividad. Un poco el escupir fuego también es un poco hablar, ¿no? Criticar y cantar y luego alabar a Satán o al diablo, pues no deja de ser esa rebeldía que utilizaban los jóvenes y era el personaje idóneo para esa sociedad, para ese estilo de música, para reivindicar un pensamiento y una manera de actuar y de ser. Así que con esa pequeña frase, esa pequeña contestación, yo creo que Abad dio bastantes puntos clave para simbolizar lo que es el diablo en el metal, en el rock y en la cultura, Yo a veces lo veo en mi hija, que tampoco es como es el Inner Circle, ¿no? Pero muchas veces cuando tengo una pelea con ella de adolescente, pienso, Dios mío, voy a llamar a un cura a realizar un exorcismo. Y es como si tuvieran el diablo dentro, ¿no? ¿Quién es joven y no es rebelde? No ha sido nunca joven, ¿no? Además, la rebelión noruega, ya hablamos de ella en el programa, es el ejemplo máximo de rebelión satánica. Además, con condicionantes incluso políticos, artísticos, donde incluso los atentados contra la cristiandad son categorizados dentro de la música, ¿no? Y forman un todo en el que solo hay un nombre y es la rebelión del diablo, ¿no? Es algo acojonante. Y es increíble lo que estos muchachos con todos esos grupos maravillosos realizaron, ¿no? Yo que sé, Dark Throne, Emperor, Burzum, Mayhem, son grupos que encabezaron toda esta revuelta y es increíble. No ha habido otras también, pero ninguna ha tenido el brillo que tuvo en Noruega y no. Nosotros mismos, a mí, el programa que realizamos, Kike, lo he escuchado creo que un par de veces. me encanta, me gusta mucho, estoy muy orgulloso del trabajo que realizamos en esos dos programas. Sí, la verdad es que es un programa que bueno, nos dio su trabajo, pero también nos dio una perspectiva y una imagen de lo que fue ese pequeño movimiento, porque siendo sinceros, fue un pequeño movimiento que creció se ha convertido realmente en un mito. Yo creo que es uno de los mitos modernos. Si esto hubiese sucedido en el año cero, pues posiblemente hoy en día sería otra cosa, ¿no? Se hubiese ido expandiendo esa mitología y hoy en día a saber lo que tendríamos de pensamiento o de historia sobre lo que sucedió en esa pequeña zona que fue Noruega, Oslo concretamente, finales de los 80, principios de los 90. Estoy de acuerdo. Además, no se acaba, ¿no? La leyenda, al revés. Cada año que pasa parece más grande. Es un momento en la historia que atrae incluso a chicos jóvenes que nada sabían de aquella época y les interesa y bucean Y yo creo que evidentemente esto ya forma parte de las leyendas artúricas del heavy metal, ¿no? De las grandes historias de la música, más allá del heavy metal, es una historia de música acojonante, ¿no? Lo tiene todo. Tiene terrorismo, tiene rebelión, asesinatos, música acojonante, yo qué sé, cambios sociales, en fin, es increíble. Sí, y política. No nos olvidemos que, bueno, quien no la haya escuchado, la verdad es que, pues bueno, se lo recomendamos. Como en una sociedad cuando no existía internet, que era todo cartas, todo muy lento, todo un proceso muy lento, tanto en el aspecto a la hora de crear música, a la hora de plasmarlo en vinilos, en cintas, las producciones eran muy caras, habían pocos medios, gente, pues bueno, que no tenía tantas posibilidades luego de difundir su música, que su música llegase. Hoy en día, a golpe de clic, cruzas el mundo entero y tu canción puede ser escuchada en las antípodas de donde tú estás, y en aquella época era todo tan diferente, y sin embargo, gente de Colombia, gente de Brasil, gente de Inglaterra estaban en contacto, sabían lo que sucedía en Noruega, pues de manera bastante directa, y gracias a todo ello, hoy en día tenemos pues muchas cosas donde basarnos para saber lo que ocurrió durante esa época. Y yo creo que fue un momento brutal y que creo que en ese aspecto, pues bueno, Noruega no ha vuelto a ser la misma desde que ocurrió eso, hasta el punto de que el black metal es una de las de los productos económicos más importantes de la misma Noruega o de la Escandinavia en general, ¿eh? Sí, ya hablamos eso día. Allí, por las perspectivas tanto climáticas como de educación que tienen, con un cuidado en los estudios hacia la música y hacia la composición que no tienen en otros países europeos, pues conforma también una sociedad que religiosamente es muy cerrada y muy complicada. Y eso posibilita que los jóvenes pues se rebelen, ¿no?, ante el status quo de una manera quizás más desordenada que en otros sitios, ¿no? Porque es una reacción ante una sociedad aburguesada, política y religiosamente muy, muy cerrada, que dificulta mucho la expansión real de los seres tal y como ellos se sienten, ¿eh? Con muy poca libertad, ¿no? Porque siempre es una comunidad pequeña en el que se piensa mucho en el qué dirán, ¿no? Y creo que estos chavales llegó un momento en el que lo quemaron todo, ¿no? Y no hablo metafóricamente. Es una rebelión total, ¿no?, ante un establishment totalmente aburrido y penoso. Es algo que se debería exportar a España, por favor. Bueno, Ojalá. Alberto, esta sección, esta última parte de la sección, imagínate que había empezado por el humor y hemos terminado hablando de nuevo del Inner Circle y todo eso. Bueno, bueno, el humor. Hemos hablado también un poco de Abad, que es uno de los personajes más humorísticos dentro de la escena extrema, porque hay un montón de memes y de vídeos que te puedes partir el culo. Es el famoso músico que está bajando corriendo por la cuesta de un festival y termina, pues bueno, por los suelos. Es el personaje que cogió un pedo como un astral en uno de sus conciertos y a la segunda canción, pues bueno, ya no pudo continuar, hubo un follón. No recuerdo si fue en México o en Argentina. Bueno, un personaje brutal. Musicalmente es un fuera de serie. Luego es un tío que tiene muchos problemas en su vida, pero bueno, esperemos que se mejore. Y bueno, nos vamos a despedir este programa. Alberto, muchas gracias, primero por haber accedido a hacer esta pequeña presentación, pero hemos hablado de que con 3 horas de grabación de programas no tenemos suficientes y nos quedamos cortos. Y es que en el que grabamos de Apocalipsis hace un par de días, nos dejamos fuera un tema de Gigatrón como es Apocalipsis Molón. Y qué mejor manera de terminar este programa con este tema que se nos quedó en el tintero, ¿eh? Bueno, como tantos otros, ¿no? Es que es imposible tenerlo todo controlado. Hay muchísima música, afortunadamente, más de la que podemos abarcar. Pero bueno, existen las posibilidades de redimirnos y volver a confiar en nosotros. El diablo lo espero que no se sienta arrepentido por haberlo hecho. Somos sus servidores y como no podía ser de otra manera, tenemos que poner este tema. Así es, pues bueno, nos despedimos con este Apocalipsis Molón del disco Atopeosis 666 para despedir este, bueno, esta carta de presentación de Hellrea. Alberto, muchísimas gracias. Hell Satán y nos vemos en el infierno. Mojarás la barbarie, es tu apoyo.